Buenos días a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar de nuevo pues el proyecto y el mercado del arte, la Plaza del Arte, que como todos sabemos empezó pues con mucho y éxito pues el primer domingo del mes pasado. Y bueno, pues la convocatoria de hoy es para volver a presentar dicho proyecto, que es un proyecto que tiene como objetivo difundir nuestro patrimonio, pero también difundir y bueno, crear también pues con unas actividades y económica en torno y al arte. Me acompaña y en la mesa nuestro compañero y Alberto Sarcona, responsable de la Concejalía de Turismo y además también Comercio, que él será pues quien dará pues todas las pinceladas referentes en torno y al proyecto. Pero yo sin más aprovecho la y oportunidad que nos dais pues para invitar pues a todas las personas pues que participen, que pasen por la plaza y que bueno también hagan sus compras, porque podemos tener un mercado y único no solamente pues con los productos que ya se exponen, sino también y único pues en el contenedor y en el contexto y en el que se hace. Yo quiero también pues y aprovechar pues para decir que es un proyecto que se va consolidando poco a poco y que bueno pues que tiene como novedades, que como decías anteriormente, lo de la basa, que ya lo de la basa y exponer a Alberto, y que bueno es también pues con un proyecto que nace de la mano y entre las concejalías de turismo, pero también pues con la concejalía de cultura. Cuando quieras, Alberto. Así es. En primer lugar, pues agradecer la presencia de los medios en esta rueda de prensa, que como ya bien ha comentado mi compañero Francisco Javier, tiene como objetivo presentar la que será la segunda edición de la Plaza del Arte, el Mercado de Arte, Antigüedades y Artesanía, que como cada primer domingo de mes se va a celebrar en el incomparable marco de la Plaza Ochavada. Llegamos a la segunda edición de esta Plaza del Arte pues con la satisfacción de haber obtenido un gran éxito tanto de público como de calidad en los stands que se exhibieron en ese primer Mercado de Arte celebrado el pasado 2 de octubre. Y evidentemente tanto la Concejalía de Cultura como la Concejalía de Turismo y Comercio, responsables de la organización de dicho evento, bueno, pues durante esta semana hemos estado trabajando para perfilar aquellas cuestiones que quedaron un poco, aquellos flecos sueltos que pudieron quedar y pues trabajar para mejorar este encuentro de artistas, de anticuarios, de artesanos en un lugar tan emblemático como digo que es la Plaza Ochavada. Pues bien, el próximo 6 de noviembre la Plaza del Arte celebra su segunda edición llena de novedades. Ya hay confirmado pues nuevas empresas, nuevos comerciantes que quieren acompañarnos y que quieren mostrar y poner a la venta sus artículos, tanto en el tema de antigüedades como en el tema de artesanía, con pinturas y otras modalidades. Sí que ya en esta edición completaremos la oferta, como ya avanzamos en la presentación de la primera Plaza del Arte, con música en directo, y por primera vez también tendremos la oportunidad de que en esa mañana del día 6 de noviembre se puedan realizar dos talleres simultáneamente en la Plaza Ochavada, impartidos por dos artistas importantes. Se trata de un curso de iniciación a la pintura que tendrá pues un total de 15 plazas para que en el transcurso aproximadamente de 2 horas todas aquellas personas que se quieran inscribir puedan hacerlo y establecer un primer contacto pues con el carboncillo, donde aprenderán algunas de las técnicas básicas para aprender a pintar. Y paralelamente también tendremos otro curso de pintura en tela que pues intentará que todas aquellas personas que le sientan pues interés por esta por esta técnica puedan hacerlo también en directo en la propia Plaza Ochavada, en el momento en el que se está celebrando la Plaza del Arte. Todas aquellas personas que quieran participar en ambos talleres pueden inscribirse desde mañana aquí en el Ayuntamiento, dirigiéndose al área de Cultura o al área de Turismo, para reservar las plazas, porque sí queremos hacer especial hincapié que por el espacio y para que sean verdaderamente talleres que puedan tener un determinado interés para el alumno, van a ser plazas limitadas para que los monitores puedan atender y puedan explicar y puedan dar una formación pues específica a cada alumno. Como digo, contaremos con stands diferentes, repetirán algunos de los stands que tuvieron más éxito en esa primera edición. Talleres en directo, música en directo, todo eso será la Plaza del Arte, que, como digo, celebrará su segunda edición el próximo 6 de noviembre. También me gustaría aprovechar la presencia de los medios de comunicación para dar las primeras pinceladas del que será uno de los mercados que tanto en el área de cultura como en el área de comercio y turismo le estamos poniendo más hincapié, porque queremos que sea un mercado un tanto especial, coincidiendo con la proximidad de las fiestas navideñas. Estoy hablando ya del mercado de que será la tercera edición de la Plaza del Arte, a celebrar el primer domingo de diciembre, y vamos a darle un aspecto navideño. Vamos a intentar pues convertir y adelantar un poquito unos días en la Navidad, trasladarla a nuestra Plaza Ochavada para que esos talleres, todo lo que se, la mayoría de los stands que se abran al público, pues puedan ofrecer cosas propias de la Navidad. Y con eso pues creemos que fomentamos el espíritu navideño en el municipio, y con ello, por supuesto, conseguir nuestro objetivo, que es incrementar el espíritu comercial para que la gente salga, disfrute de una mañana de domingo, pero al mismo tiempo, por supuesto, pueda comprar cualquiera de los artículos que se ponen a la venta. Por eso, y para concluir, y antes de pues dar la oportunidad para que podáis hacer cualquier tipo de pregunta al respecto, animar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona a que asistan a la Plaza del Arte, una iniciativa que, como digo, esperamos por lo menos tenga igual éxito que la primera edición, y también aprovechar la oportunidad para pues trasladar un mensaje, que todos aquellos comerciantes, aquellos artesanos, aquellos anticuarios que quieran estar presentes en ese mercado, pues solo tienen que ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Archidona para la que les reservemos su espacio.